Bueno, señores y señores, aparentemente ya estamos en vivo. Aparentemente esto está todo solucionado. Ya tenemos todo listo, el pollo, pelada la gallina. Yo creo que estamos en vivo. A ver, con ustedes el señor Laureano Vivas, a mi derecha. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, señor Vivas? Todo tranquilo, tiempo? Por suerte, bien. Ay, qué bueno, tomando qué mate. Bueno. Creo que te tomaste dos mates seguidos. Bueno, si cosas que suceden. Eso pensaba. Sí. Y a mi izquierda el señor Mauricio Mesa, que también está presente. ¿Cómo le va, señor Mesa? Muy bien, acá. Tomando mate. Bien, bueno, esto yo creo que más que una prueba podría ser un, no digo primer programa, pero por lo menos pues tenemos, creo, la idea de que está saliendo todo bien, ¿no? Que está todo en marcha. Vamos a romper otra vez la barrera espacio-tiempo a ver si esto está sucediendo. Sí. A ver. Bueno, cargando. Esto, esto es tremendo. Si arrancamos con esta calidad, muchachos, digo... ahí está. Ahí está. Bueno, tengo... Ah, mira, ¿verdad? Un segundo menos que la otra vez. Claro. Sí. Bueno, la verdad, muy lindo estar acá con ustedes este día domingo, día más más depresivo no puede haber, ¿no? Creo que es el día que... Yo creo que si se contabiliza, el día que más suicidios tiene, ¿no? Igual pelea codo a codo con el lunes. Sí, con no, el lunes, ¿no? Porque igual el domingo nos zafás con un asado, ponele. Sí, bueno, si tenés amigos, pero yo creo, ¿sabes por qué no el lunes? ¿Lo puedes hacer vos solo? Claro, sí. Si vos te gustó tal día feo... Un mismo alarma. No, ¿sabes por qué creo? Porque el lunes... Es lo mismo cuando vos tomabas cerveza solo. Uh-huh. Claro. Sí, sí. Asadito. Podés tener a unos amigos, si no... Sí. Hoy me quiero hacer un asadito. Sí. Te pones un choricito, una morcillita, un pedacito de carne y listo. Yo comí morcilla hoy. Me quedo media morcilla ahí. No sé, porque comí morcilla a las 4 de la tarde. ¿Morcilla fría o morcilla? No, bueno, o sea, la tuve que cocinar porque no es de las que vienen precocidas. Claro. Y pero es riquísimo, ¿viste? Que son frías. Con pedacito de pan. Para la picadita antes del asado, mientras está el fueguito, ¿viste? Tremendo. Creo que es uno de los placeres más grandes de la vida, ¿no? El tema de que esté el fueguito tomando algo, ¿no? Un vinito, una cerveza y ver el crepitar de las brasas, sentirlo, ¿viste? Y después, claro, cuando la carne entra a la parrilla, ¡oh! ¡Qué lindo! Y ese olorcito que empiezas ahí y le tiras la sal en sí. ¡Oh! Y te digo más. ¡Oh! No, es tremendo. Y el lado contrario sería... Que salí de tu casa, que yo vas a comprar algo y sentí el olorcito. Eso y claro. Vos lo que menos vas a hacer es... Eso es tremendo. Me ha pasado. Te vas a hacer un sándwich de jamón y queso. Claro. Que no están mal, pero... Si te pones en la balanza... Claro. Maneras de salvo que pongas muchos sándwichitos. Y la balanza tostado, se inclina. Claro. Más sándwich tostado, es una cosa de loco. Claro. O romper los huevitos ahí, tres, batís, los mojás ahí, poner un mantequita y... Claro, ¿cómo se llama eso? Torrejas, ¿no? ¿No es torrejas? El pan tostado... Me sale Montecristo. Montecristo, claro. Con Pablo Echarri y Paola Krum era, ¿no? Krum. No, la verdad que hay maneras de sobrellevar un domingo. Yo por lo pronto me tomo una cervecita. Los días domingos, generalmente. Hoy no, porque bueno, vengo de un sábado complicado. Pero generalmente es eso. Pero le voy a decir, señor Mesa, que para mí el lunes no es tan deprimente porque por lo menos tenés algo que hacer. Arranca la rutina, si es que tenés laburo, ¿no? Hoy en día no sabemos, puede ser que no lo tengas. Pero generalmente... tenés una rutina, ¿no? Tenés que levantarte a trabajar, tenés que cumplir un cierto horario. Por lo menos como que tenés que salir, obligado, aunque sea salir de tu ambiente. Pero un domingo te podés quedar encerrado tranquilamente. Comiendo un asado. Claro, bueno, comiendo un asado. Yo, el asado frío el sábado. Oh, esa grasa que baja en el esófago y te queda pegada. Claro, ¿este es para mí o para el mes? Usted. Gracias. Bueno, tiene razón, ¿no? Porque el domingo tenés libertad de hacer lo que vos quieras. Sí, en ese sentido, es verdad. Eso es bueno. Sí. Hoy, por ejemplo, yo comí ravioles con un tuquito de pollo y quesito rallado. ¿Hecho por usted? No, por mi vieja. Claro. Venita a comer acá, se te invitamos. Qué le... Lo único que tuve que poner el helado. Que vos tuviste que llevar helado. Está bien, bueno, también te alimentan. ¿Qué helado llevo? Del viento. Del viento. Qué buen helado ese. Claro, buen helado. Una locura. Sí, este... Todo, te pasaste un gramo. Toda, te cobro 200 pesos más. Pero... es carísimo, ¿no? Carísimo, carísimo. Hace un montón que no compro, por eso no. Debe ser carísimo. No, pero no cada tanto, viste, vale la pena, viste. Sí, es que uno se tiene que dar esos gustos en la vida, porque si no... ¿Para qué vivimos, si no? Claro, claro. De hecho, me puedo pegar un tiro en este momento, porque hace un montón que no como helado del viento. Mira, qué mejor publicidad, qué mejor podemos tenerlo de auspiciante. Seguro que ya formamos una cola así en Del Viento. No, lo escuché. Claro, lo escuché en el podcast. Que no tiene nombre todavía este podcast, pero bueno, qué sé yo. Va a surgir. Lo escuché por ahí, dice. Lo escuché por ahí. Este... Bueno, entonces claro, el helado, ¿no? Un pequeño gusto que yo no me doy hace bastante, que no es lo mismo que un helado comprado en supermercado, que un helado comprado en una heladería, o una heladería ya de crecimiento nacional, yo no sé si también internacional, como es Grido. Claro. Grido, no sé si tiene sucursales en otros países. Francia, escuché que tenía The Grido, la dice. ¿Cómo? ¿Cómo? De Grido. De Grido. De Grido. Con el artículo en inglés. De Grido. Claro, está bien. No, no sé si tiene, pero bueno, es una cadena bastante importante, ¿no? Pero sí, bueno, anduvieron por Argentina. Sí. Ay, pero el viajado. ¡Ay, el viajado! Dije mirá. Argentina. Sí, ¿no? Claro. Sumaría más y por el mundo, pero... Acá del viento uno se va más al norte y tiene... Jauja. En Colo había uno allá en Corrientes y otro nombre que no me acuerdo. Que me acuerdo también. En Buenos Aires, Fredo, me acuerdo. Acá duró nada, pobre Fredo. Dije, claro. Mirá, venimos a la ciudad donde vamos a desarrollarnos. Sí, igualmente, qué sé yo, Jauja nombraste, ¿no? Yo, uno cuando va a la cordillera. Jauja estuvo acá. Estuvo acá. Estuvo acá, también. Recuerdo que de pequeño iba a tomar helado a Jauja. ¿Comer o tomar helado? Tomar helado. Tomar helado. Ya lo tuvimos esta charla. ¿Sí? ¿La tuvimos? Sí. Porque yo, ¿qué digo? ¿Estuve tomando helado o comiendo helado? Depende de cómo lo agarres, en qué consistencia. Claro. Si lo mordes, es comer. Claro, porque si es cucharita no es tomar helado. No. Es comer helado. Y si le estás lengüeteando, claro, muy bien el efecto, si lo estás lengüeteando es tomar helado. Porque es como, como los perros que toman agua. En realidad no toman agua como nosotros tomamos, sino que lengüetean el agua. Sí, no creo que vengan a agarrar las patitas. Claro, y... Por eso. Fondo. ¿Se entiende? Entonces el perro está tomando agua, pero en realidad lo lengüetea. Porque uno no dice lengüeteo el helado. Uno dice toma el helado. Lamer. Claro. ¿Vamos a lamer un helado? Claro. Estas dudas me asaltan muy seguido. El podcast, el intento de podcast pasado también. Esto de que si pesco un camarón es un camarón pescado y ese tipo de cosas. O si no se pesca un camarón, ¿qué se dice? ¿Se camaronea un camarón? Estas cosas a mí me... ¿Esto es para mí o para no, mí? No, para mí. Lo dijo. Estaba esperando que lo tome para decirle. Para mí. Ay, es mío. Son dudas que me asaltan. Bueno, entiendo que a ustedes no les pasa. No. Pero una duda así que digas, esto que la tengas hace mucho tiempo, ¿no tenés así una...? ¿Una duda de mucho tiempo? ¿Qué pasa? Que generalmente a mí me gusta buscarlas. Me gusta tratar de despejar esas dudas. No me viene uno a la cabeza en este momento, pero pero que uno entiende por ahí que ciertas palabras vienen de un origen de los surgimientos de la acción. Por ejemplo, rodar una película tiene que ver con que las cámaras antes, ¿no? Se hacían el fílmico, se dice, sí. Se hacía rodar para que pase por la lente, claro. Y vaya capturando la imagen. Entonces, rodar una película yo sé que viene de ahí, por más que nadie esté haciendo rodar nada hoy en día. Claro. ¿Se entiende? Igual en las grandes producciones todavía se utiliza las películas, o sea, es fílmico, y todavía se utiliza la máquina que va girando y va rodando. Y... ¿Cómo hace la máquina? ¿Es el hombre de los efectos especiales usted? No. ¿Es Mac Phantom acaso? No. Ah, muy bien. Este... Es lo más parecido que puede ser. Sí. Ese en realidad es un... Ah, como, o sea, una máquina de coser. Claro. Uh-huh. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taca, taca. Bueno, los proyectores, ¿no? Tienen ese ruido. Sí. Me vino a la cabeza porque estuve viendo, estábamos hablando de Stranger Things y hay una escena donde Dustin llama desde la proyección de un cine, ¿no? Claro. Que claro, eso es. Se agarraba el fílmico y se lo tenía que encastrar y todo, claro. También que era una rueda. Ruedas y ruedas. Claro. Me acuerdo hasta hace poco que ibas acá al cine, se escuchaba ahí el claro. Y ya la luz era, ¿no? Como que iba. Sí, parpadeo. No era continua como es ahora, que es una proyección, una impresionante. Antes era como que iba. Se iba alterando, ¿no? El flipeo se llama eso. Flipeo, mira. Flipeo. Y de ahí vendrá flipante. Flipante, tío. Vendrá de ahí, mira vos. Puede ser, puede ser. Igual no lo encontré, porque el flipeo es como el parpadeo. Como, claro. Qué parpadeo copado que tenés. Ajá. No sé. No cuaja. No, claro. Como decir, esa película es muy parpadeante. Parpadeante. No, no. Anotalo, parpadeante. Parpadeante. Bien. Nuevo diccionario. Bueno, parpadeante sí, viene de que del parpadeo, que claro. Vos vas parpadeando continuamente. Entonces, algo que va alternando en cuanto a intensidad, se le dice parpadeante. Claro. Se entiende. Pero hay otras cosas. Pero usted me mira a mesa como si estuviese loco. ¿Pero no le llama la atención a usted esas cosas? Algunas cosas sí, pero... Otras no me calientan. No, la verdad puedo seguir con mi vida. Ya de un tiempo que hay cosas que ya me fluyen. ¿Como por ejemplo? El agua. Claro. El agua. No, cosas que antes me preocupaba, ¿viste? Y ahora ya... Y como por ejemplo, alguna cosa que se pueda contar, ¿no? Yo no sé. Del único oyente que tenemos conectado. Ah, soy yo. No sé. Ah, ¿no era yo? Sí, no. ¿Qué sé yo? A ponerle problema de laburo. Sí. Sí. Que todos por ahí están re loquitos. No, ¿por qué está así? Yo la verdad que miro y... Antes sí me puedo haber preocupado, pero ahora... ¿Qué fluye? Cuando me digan que, che, ya no venís más, bueno, ahí sí me voy a preocupar. Eso va a ser preocupante. Pero... Bueno, no, sí, me voy. Me voy, sí. Bueno. Chao. Claro. ¿Agarro mis cosas o las dejo acá? No, son propiedad nuestra. A mí me di cuenta que con el paso del tiempo, ¿no? Ya llegando a mis 30, no le doy importancia a ciertos dolores. Antes como que cada dolor físico que sentía era como, uy, terrible, ¿qué puedo tener? Como está el meme este, ¿no? Que no, me duele el ojo, cáncer de ojo y ese tipo de cosas. Bien hipocondríaco, bueno, antes era así. Ahora no, realmente no me molesta porque sé que hay ciertas cosas que ya no puedo solucionar. Así que la verdad que no le doy importancia a esas cosas ya. O por ejemplo, ruidos del auto, yo tengo un Gol, modelo 94, un auto bastante antiguo, que bueno, ya a esta altura está pasando factura. ¿No? Entonces, pensé que ibas a decir que está pasando mejor vida, pero bueno. No, si ese, ¿sabes qué? Tiene todavía. Yo tengo que viajar a Diadema de vez en cuando y se la banca el Golcito, claro. Pero después hay alguna que otra dificultad, más allá de lo estético, también de lo mecánico. Y bueno, ya está, ya te digo, mirá, ¿sabes qué? Cuando te rompas, ahí sí me preocupo. Ahora no me jodas, por el momento necesito hacer mi vida. Claro, porque si no vivís alteradísimo, ¿no? No, todo sí, no. Te porque no todo te puede afectar tampoco. Bueno, cuando había empezado a manejar con mi propio auto... Puteaba el que pasaba, viste, que cómo manejan acá en la República de Comodoro. Sí. Después ya como, listo, ya. No voy a estar puteando todo el tiempo que salga a manejar, porque si no es un... La ira al volante es tremendo. Exacto. Vos ves la gente como, loquísimo. Claro. Ahora, más tranquilo, sí. Igual si uno se me está haciendo el banana atrás... Le freno de golpe. Claro. Complico la vida hasta que yo tenga que... Bueno, imagínate lo que me pasa a mí con el Gol, ¿no? Que pasan autos último modelo, 0 kilómetros, porque acá es muy muy frecuente ver autos 0 kilómetros. Ay, más crisis. Después tienen... No, pero digo, son de seguramente de ciertos ámbitos laborales que tienen un poder adquisitivo, como sucede acá en la Patagonia, ¿no? Hay un poder adquisitivo bastante alto. El otro día vi un Corvette amarillo pasando. ¿Amarillo? Sí, amarillo. Tiene ganas de comprárselo amarillo, ¿no? Así como el de Transformers. O por ahí no se aguantó la espera y dijo, bueno, tráeme el color que sea. Pero hay que aclarar que a autos le quedan el amarillo y a autos que no le quedan el amarillo. El Corvette le queda el amarillo. A Ferrari, colores emblemáticos, rojo, amarillo. Uh-huh. Lamborghini también. Lamborghini. Bueno, y al golcito lo... Fiat 1. Lo torean bastante, lo torean bastante. Yo estaciono en el semáforo y siempre... Viste que uno más o menos quiere dejar una distancia prudente como para verle, aunque sea la patente, al auto de enfrente. Estos no se pegan directamente a mi trasero. Pero hay trasero. Que dejar, no por para ver la patente, sino por la distancia de frenado. Claro, bueno. El otro frena de golpe y vos tenés que tener cierta distancia que pero, casi nadie la respeta. Bueno, eso es obvio, ¿no? Pero digo, en el estacionamiento donde ya estamos frenando, ¿por qué esa necesidad de pegarse tanto y olfatear el trasero ajeno, no? Bueno, los colectiveros hacen mucho eso. Viste que no tienen trompa y como que... Claro. Y vos decís, ¡ay, por Dios! Bueno, y a mí me... A ver, yo eso tengo mucho problema. No, que se aprovechan por la tienen más grande. Sí. Ah, está comprobado. Sí. Estamos hablando de vehículo. Ah, claro, la tienen más grande, claro. El golcito es ancho. No es tan largo, pero es ancho. Claro. A veces... Eso y también es medio cuenta. Peticito, es como medio... Ah, claro. Bueno. Bueno, como la cosa... Turrón, más o menos. La cosa es que a mí yo, por ejemplo, no entiendo el tema de las subidas, de la frenada en subida. Cuando estás, qué sé yo, en una calle que claramente tiene un semáforo en plena subida, estoy repitiendo mucho subida, perdón, y el tipo se te... o la mujer se te... frena atrás muy pegado a tu parte trasera, vos más o menos necesitas una distancia de caída para volver a meter la primera y arrancar para adelante, ¿no? Pero a la gente no le interesa. ¿Y si los toca? Claro, bueno, el quilombo que se arma, que se baja. Bueno, por ejemplo, ese de salir en verde, y cuando está en verde ya tenés que salir. Antes que sí, me preocupaba, pero más por el de atrás. Claro. Para no demorarlo. O demorarla. O demorarle. Maneja un perro. Un tomando niño. Agua con las patitas. Tomando agua. ¿Cómo hace para poner el cambio y tomar agua? Épil. Caja automática. Claro. Y yo sí me preocupo para que llegue rápido a la veterinaria, que se tiene que bañar. Claro. Tiene cita con el peluquero. Claro. Y ahora, viste, como parásito. Que... Sí, y te apura, ¡guau, guau! Y sale, viste, de afuera, ¡guau, guau! Como diciendo, ¡apurate, dale, está en verde! ¡Apurate, gato! ¡Apurate, gato! Muy bien. No, sí, la verdad es que el tema del semáforo en verde a mí me altera mucho... No sabes cuál es el verde. Claro. Sí, sabes, porque... Sí, sí. Básico. Soy daltónico, para aquel que no me conoce. Nos están escuchando desde... Toronto, Canadá, entonces bueno, aclaro. Me pone mal el que apenas se pone en verde ya tocó bocina. Diciendo, ese, pap, como, dale. Dale. Mirá, pero está en verde, mirá. Recién se puso en verde, flaco o flaca, tranquilo, tranquila, flaca. Por favor. No, eso me altera muchísimo. Me altera muchísimo. Sí. Es molesto. Y bueno, Sí, la otra le contaba acá, compañero. Ajá. Somos peronistas. Estoy hablando acá a mi compañero. Por favor. Compañero. De que venía un gol ahí queriéndose meter. No me acuerdo el nombre de la calle, la Fiat y Bridgestone. Sí. Y se mete ahí. Yo lo aplaudía, viste, vamos, así más personas como vos. Se quiere adelantar al futuro, no sé. Sí. Así hay que progresar, adelantándose a los lentos y bueno. Siempre adelante. Semáforo en verde, sale y cuando él llega, porque era él, no el señor, claro. Sino él de hombre. O por ahí se igual no, el le pelo. No le preguntaste cómo se percibía. Por así eso. Que era lo que se veía ahí de... Sí. Le toca rojo. Ajá. Y yo atrás ahí. Y me quedé ahí. Verde. Y se quedó ahí un par de segundos. Y yo dije, dale, ya que te está haciendo el picante. Claro. El torito. Yo que hay una bocinita. Y lo veo que mira por el retrovisor y acelera así. Y le tira todo piedras. Ah, divino. Yo no tenía un revólver porque no. No puedo, no estoy para portar armas ahora. Me lo sacó. Y salió volando así. Y dobló después en. ¿Volando salió? Volando. Mira. Mira. Claro, digo, ¿para qué, flaco? Sí, tranquilo. Bueno, hay gente que está muy ocupada, Mesa. Usted no está comprendiendo eso. Hay gente que, bueno, tiene que vivir su vida así, ¿no? Como, por ejemplo, choferes de ambulancia. Mm. Bueno, pero eso es entendible. Cirujanos. Plásticos. O de cualquier tipo. Digo, hay personas que son muy importantes para esta sociedad y usted no lo ve. Optometristas, por ejemplo. Claro, gente que realmente necesita, por ahí cada segundo que usted le hizo perder con esta pelea tonta, a pedradas. Una vida dependía no afecte al otro. De esa persona. Bueno, vos no andás ahí puteando. Si andás mano, lo vas a putear al de al lado. Hay personas que tienen que sufrir para que otros puedan vivir, Y eso no lo ve, tal vez esos segundos no lo que usted ve, sufrió. Tal vez no lo ve. Claro, usted. No lo ven. Esos segundos que sufrió, se salvó una vida. Bueno, otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención: vas en ruta, ajá. Alguien sale de la estación de servicio, me ha pasado en Eureka, por ejemplo, uh-huh. Y vos venís como tranquilo, tu velocidad. Uh-huh. ¿En el castillo? 70. Ajá. ¿No? No. Y vos ves que la persona, como que ve que viene. Ajá. Y se quiere apurar. Luego le clava a fondo, se mete a la ruta, hace una maniobra totalmente jugada, entra y vos decís, bueno, ya está, salió rápido, va a seguir rápido. Pero no, y de pronto te clava la velocidad y va a 20. Claro. Y vos decís, pero ¿para qué te querés apurar si vas a ir despacio? Claro, no. Pasa mucho en... Bueno, hay gente que frena las curvas, ¿vieron? Hay gente que frena mucho las curvas. Agarra una recta de muchos kilómetros a 170 y cuando llega una curva empieza a disminuir y claro, no va a agarrar la curva de 170. Sí, me parece que lo que... Sí. Está aplicando la lógica, dice, si voy muy rápido, tengo que disminuir o frenar porque si no me voy. La fuerza centrífuga dice que me vaya. Sale expulsado es por física. La ventana. A lo que voy, es que la disminución de la velocidad es tan repentina que tranquilamente te lo podés llevar puesto. Claro, claro. Pero bueno, cosas que suceden, como digo, ¿no? Puede ser que esos segundos se salvó una vida. Así que bueno, está perfecto, ¿no? Cada uno tiene su tiempo, se podría sí, decir. Sí, exactamente. Tal cual. Ni yo podría haberlo dicho mejor. Cada uno tiene su tiempo. Terminaron. Cerrá con esto. Cerrá con esto. Vámonos. Una reflexión para este domingo. Claro. Bueno, y entonces eso, ¿no? Las cosas importantes de la vida, que hay que darse ciertos gustos para, bueno, sobrellevar ciertas cosas, como por ejemplo un domingo, ¿no? Tomar un helado, lo que veníamos diciendo, tomar una cerveza, comer un asado. Uh-huh. Un asado. Interrumpir al que viene atrás tuyo. Uh-huh. También. ¿Qué? Arrancás el auto y te vas con todo un domingo. Uh-huh. Un domingo a full. Acelerás y nada. Le jodías a los que están durmiendo la siesta. Claro. Y bueno, gastás medio tanque de nafta. Acelerando. Pero se dio el gusto de. Claro, de acelerar su auto. Porque su auto. Y es domingo. ¿O no? Lo está disfrutando. Está disfrutando el auto. ¿Se dan cuenta? Porque la gente por ahí se queja. Mi madre, ¿no? Que vive en un barrio donde sucede mucho esto. Donde se prueba el auto, ¿no? De esa manera, acelerándolo, ¿no? Probando la potencia del motor, de la salida del caño escape, que se escuche con toda la intensidad del mundo. Esos y está disfrutando. Pedos del auto, ¿viste? Claro, claro. Están tirando, pero no, es un auto. ¿Qué está tirando? Gases. Claro. Contamina el diésel del ambiente. Y lo que la gente no ve es que está disfrutando su auto. Un auto que por ahí consiguió juntando sus moneditas, ¿no? Guardando el cambio de cuando iba al kiosco. Juntando no voy a entrar en detalles. Agarrás envases, vas, claro, al supermercado, lo depositas, te dan la plata, volvés a tu casa. Muy bien, claro. Esa monedita que le servía para poner, para sacar el changuito de Jumbo. Claro. ¿Cómo se llama? La ahorró y se pudo comprar ese autito, loco. Y la gente no lo ve eso. El hijo no de la que está presa ahora, que juntó las moneditas, se compró un 580, ¿cómo se llama? Ah, sí, el hijo de Milagro Sala. Sí, que tiene una gran capacidad de ahorro. Claro. Capacidad ahorrativa. Cosa que yo no la tengo. No, para nada, nadie la tiene, o por lo menos no a ese nivel, ¿no? Yo me compré un Batman chiquitito. Esa es mi capacidad ahorrativa. Y encima te rompieron el culo con ese Batman. Pero se dio un gusto y él está feliz. Pero a eso vamos, muchachos. Discúlpeme que me exabrupte, ¿no? Pero eso vamos. Hay que darse un gusto. Pensé que le agarró un alma. Sí, ay, lo que se iba, dale la pastilla. Ahí está mojado el asiento, ¿viste? Donde se... No, porque realmente hay que darse el gusto en vida. Hay que disfrutar. Me dio el gusto de darme un tiro en la cabeza. Pero puede ser. ¿Cómo que no? ¿Sí? Puede ser tranquilamente. El gusto de morir como uno quiere. Claro. ¿O no? Sure. Discúlpeme. ¿Cómo vas a ver si...? No, lo tuvo que haber hecho. Claro, por eso. Yo quiero morir en mi cama con... Un domingo haciendo un asado. Y quemándome con, ahí. Con mi perro mirándome, fijo. Entonces lo até al Bobby. Fijo, mirándome. Agarré el revólver y lo apoyé contra el paladar. Y ahí disparé. Plum. Y esa es la forma en que yo quería morirme. Tal vez no es la forma que quería el Bobby, verlo morir él. Al dueño. Seguramente se estaba tomando agua. Y hambre el Bobby no va a pasar. Claro. Preocupate porque... Por un mes más o menos. Pero está bueno, ¿no? Elegir el modo de irse de este mundo de mierda. Me quiero bajar, como dicen. Me quiero bajar de este mundo. En el mundo, me quiero bajar. Mafalda era, ¿no? Para el mundo que me quiero bajar, decía. Pero la física, la gravedad dice que no. Eso, que vas dos. ¿Qué cosa? Dos mates. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, perdón. Chata. No, la verdad es que esto de querer irse como uno quiere, ¿no? Sí, de querer irse como uno quiere. Que se entiende. Pero antes de eso es irse de un lugar. Estoy, qué sé yo, en una fiesta, ponele. Ajá. Me quiero ir. Sí, parece el perro, viste, cuando quiero vomitar. Y ahí vos, o sea, en plena joda, vos decís: me quiero ir. La bomba de humo que le dicen. Bomba de humo y me retiro. Estás en el boliche, ponele. Claro. Bueno, a mí me pasó más gráfico, más. Ves la hora, ves que todos están pasándola bien y vos no. Sí. Dice: no, me voy. ¿Por qué te estás riendo? Divertite, dale, tomate algo, boludo, sí, va. Amigo, está así como, o sea, no me gusta la música. No escucho música. Bueno, ¿cuándo van a pasar algo de los Beatles acá? ¿Cuándo se prende esto con algo de...? ¿Los lentos no bailan? ¿Lentos no bailan acá? No, claro. Eso era Eric Clapton. Por eso se fue. Tears in Heaven. Esto, claro. Buena, acá tenemos un Yosam. Sí, pero ¡Yazam! Tenemos al hombre de las millones de voces, a Yazam, que vuelve a tirar un tema, te lo saca. Y yo miro nomás como el perro tomando agua, así, tomando mate. Con la patita. Muy bien. A mí me pasó toda la vida. El tema del boliche a mí jamás me. Ah, pensé que era de irte los lugares. No. Chao. El tema del boliche a mí jamás en la vida. Me pareció atractivo el rejunte de gente. Encima que acá es una ciudad muy chica, un pueblo, el tema de que todo el mundo vaya al mismo lugar o que esté claramente diferenciado por clases sociales, y había un boliche donde había un montón de un tipo de gente y otro boliche donde había un montón de otro tipo de gente, pero los dos estaban rebalsando. Claro. Ese es el tema. No, y la cosa de los boliches que también detesto, el tema de los tragos de los barman, estar tomando algo que te prepare alguien más y que vos decís: hermano, lo estás preparando para el orto. Claro. Bueno, cuando nosotros hacemos Fernet, ¿cómo haces? Reconocemos también el señor Vivas, que hizo un curso muy importante de barman en Francia. Fue. En France. En Francia, claro. La Vérité sur le Parmé se llamaba la institución. Muy bien. Me encanta cómo se domina llamaba. El francés. ¿Cómo dominas el francés? Oui, oui. Excusez-moi. No, sí. Bonjour. Pase nomás. Bueno, y entonces, qué sé yo, el no poder caminar, el no poder, porque supuestamente se va a bailar, ¿no? Por eso se, supuestamente se va a bailar. Y claramente no te puedes ni siquiera mover ahí, no puedes desplazarte de un punto a otro. ¿Cómo vas a bailar? No se puede bailar. Y bueno, eso a mí me. Sí. Con lo que a mí me gusta bailar. Me imagino. Lo he visto en la pista, es como. En la pista. En la pista. De repente te 3. Cayeron los 38 años que tenés encima. La pista. Abre la disco. Abre la disco. Y una bataraza. Yo nunca supe que era una bataraza. Una gallina. Una gallina ponedora. Mira. No, no sé. De bataras. Claro, no me acuerdo mucho de tenemos cómo el hombre de la mil voces. Wikipedia. Wikipedia. Google. Porque Wiki ya. Claro. Es uno de los mejores apodos que escuché. Hay un alumno que le dicen Google, porque todo lo que le preguntás lo sabe. Es impresionante. Me parece uno de los mejores apodos. Sí. ¿Y sabe o lo busca así de ahí en el momento? No, sabe. ¿Y alguien comprobó si realmente sabe o manda fruta? No, sabe. Sabe buscar. Claro. ¿Y sabe dónde? Tiene una base de datos impresionante en esa cabeza. Sí. Pero bueno, a lo que voy, ¿no? Realmente un gusto este domingo compartiendo con ustedes, ¿no? 32 minutos llevamos de este hermoso podcast. Realmente lo estamos pasando muy lindo, ¿no? Como para sobrellevar anoche, este domingo. Anoche escuché una historia de una persona en el cual su actual mujer y su ex mujer se llevan de maravilla. Su actual mujer y su ex mujer se llevan de maravilla. Es más, van a cenar sin él. No, toda la familia, o sea que ponele vos con tu pareja, salís con tu ex. Ajá. Y la pareja de tu ex. Mira. Toda la familia, Pero ahí necesitas saber. Espero que sepas estos datos que te voy a preguntar porque son de. Son de vital relevantes, importante. Claro. ¿Se conocían de antes? Eso es. Lo dijo como que lo primordial. Claro. La base. Dice, no, yo la conozco a su ex desde los 12 años, no sé qué. Y ya, como que ya estaba, parece planeado. Ajá. O ya estaban ahí macerados. ¿Y la actual la conocía de antes también? No, a la ex. ¿Y la yo actual? La conocía hace mucho y la ex, o sea, la mujer de ahora, ya vivió por esta situación de que los padres estaban separados. Entonces, como es algo pareciera natural. De claro. La otra, de la anterior, no sé. Pero está bien, es algo sano eso. No, sí, pero es poco creíble. Como decir, ¿cómo puede ser que...? Es que hay personas evolucionadas, Mesa, aunque usted no lo crea. No, pero es que acá justamente como que siendo... El nivel de neurosis que hay en esta mesa no es para nada parámetro de lo que es la sociedad en sí. O sea, hay personas que realmente son sanas, emocionalmente sanas, que no es nuestro caso. No, por eso digo, no somos parámetro de nada. Vuelve a la casa, agarra una tenaza y se arranca la uña. Para mí. Pino. No, para mí hay personas sanas. Es para aplaudir porque no es común. No, a eso voy. No. Claro, bueno, a ver, con esta. Es más, hasta por ahí los suegros, los ex suegros, lo invitan a comer. Claro. Con la familia. Uh-huh. Bueno, por eso digo, ahora hay una apertura de conciencia tan grande que esto se permite. ¿No? Antes, como que. ¿Cómo ibas a estar con. Típico chiste. Yo siempre tengo la teoría de que mucho de lo que sucede en la sociedad se traduce en el humor que usa esta sociedad. En la República Argentina hubo un tiempo donde el humor pasaba por bueno, el homosexual afeminado, ¿no? Uh-huh. Pasaba por el la suegra, el chiste de la suegra. Oh. Y pasaba por... Como besito. El hombre suegra. Vestido de mujer también. El hombre vestido de mujer. Y también pasaba por lo bruja que era la mujer. Mi mujer es, primero era una hechicera, ahora es una bruja. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso era un reflejo de la sociedad. Hoy en día, bueno, me parece que va por otro camino. Por lo menos las nuevas generaciones. O nosotros que somos como la generación que va en transición, ¿no? Creo que un pibe de, qué sé yo, 12, 13 años, no le va a hacer gracia un chiste de suegra. O un chiste de mi mujer o el del hombre afeminado. Yeah. Por ejemplo, que era en su momento, ¿cómo se llamaba la familia esta que estaba los domingos justamente también? Qué lindo que en la familia. ¿Cómo se llamaba? Los Benvenuto, ¿no era? Benvenuto, sí, creo que sí. Que estaba Francella, ¿no? Domingos en familia. Casado con hijos porque lo pasan cada dos segundos esa huevada. Y después nos tomamos fernet. Claro. Y bueno, y ahí estaba Gianola. Gianola quiero más. Y hacía este afeminado, ¿no? Hiper loca y mariposón. Y eso era un programa de domingo al mediodía para la familia, ¿no? Y todos reían. Todos se descostillaban de la risa. Claro. Mucha gente muerta a causa de eso. Sí. Así bien, como alguien, viste, con las costillas hacia afuera. Sí. Grotesco. Por eso no se pasa más ese programa. Viste que Telefe te pasa todo, menos ese programa. Para que no ocurra lo que ocurría en ese momento. Como pasó con Pokémon, cuando los niños convulsionaban, ¿viste? Claro. Y dijeron, no, sacaron un episodio en particular. Sí. Bueno, acá igual. Sí. Un poco más extremo, ¿no? Sí. Imagínate, las costillas afuera. No. Costillar ahí, no. Un domingo. Claro. Es jodido. A la parrilla. Pero bueno, justamente tiene que ver con el humor, ¿no? Y no me acuerdo cómo surgió esto. No, salió de la galera. Por eso digo que, esto de la apertura de conciencia, de que las personas que ahora son más sanas emocionalmente y de esta pareja que vos traías en la mesa. Ellos, ¿no?, se dan el gusto de llevarse bien. Claro. Se dan el gusto de comer todos juntos en la misma mesa y riéndose de la vida. ¿Qué pasa que, disculpe, me gusta esa reflexión, discúlpeme que lo aplauda? No me aplaudan, chicos. No, por favor. Digo que también está el tema este de que, no sé, por ejemplo, en su momento era como que el hombre, hablo de la década de los 70, 80, 90, que claramente con este tipo de humor que se usaba, era como que la mujer era un poco, y no me estoy metiendo del lado feminista ni nada por el estilo, ¿no? Pero digo, era como que la mujer era propiedad. Ves, ¿no?, que ahí uno tiene que aclarar. A esta época no saben diferenciar. No, es que no me interesa quedar como aliado ni nada por el estilo, viste que ahora está el tema de que soy aliado. Que por ahí, viste, uno lo dice. Claro. Para que quede claro, no, estoy diciendo esto. Sí, hay mucha aclaración últimamente. Yo me acuerdo con un profesor de la universidad que decía, el hombre en la antigüedad. Uh-huh. Y después decía, pero aclaro que el hombre es claro. Como... el hombre todo. Y la mujer, sí. Hombre, la humanidad. Mujer, claro. Exactamente. Bueno, lo y que no decía. No trabaja más en la universidad. Está denunciado por acoso. Profesor acoso. No, a lo que voy. El tipo de humor que se usaba era como que el hombre... la mujer era propiedad del hombre, ¿no? Entonces, una vez que era ex, uno tenía que odiar a la persona que estaba con la mujer porque tenía intimidad, ¿no? Era como que la mujer nada más sexualmente le pertenecía a él. Entonces, imaginarse un hombre teniendo sexo con su ex mujer era como... ¿no? No, de eso no se habla, digo. No, claro. Las jodas con que sos cornudo y demás son jodas pesadas, ¿no? Se tomaban como de que eran bromas que podían caer mal, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque ya había perdido esa propiedad, ¿no? Ya no le pertenecía. Entonces, bueno. Venció tu contrato. Claro. ¿Renovaste el contrato? No. ¿Renovaste el contrato con tu mujer? Que para mí las parejas tendrían que ser así, ¿no? Los casamientos deberían... Bueno, obviamente ya a esta altura quién se casa, ¿no? Pero... el agua, te digo, está helada, ¿eh? Está helada. Está congelada, mirá. Oh, se congeló. Ahora tenés que comer el mate. O tomar. Decía... ¿Quién se casa a esta altura, no? Pero digo, el hecho de la convivencia en sí debería ser un contrato de 2 años. 2 años. Entonces, te terminan esos 2 años y ¿qué te pareció? No, sí, a mí me pareció bien, me pareció que dentro de todo estuvo bien. Bueno, ¿renovamos contrato? Dale, renovamos contrato. Y listo. Y se sigue. Y 2 años más. Y así se va renovando cada tanto. Y listo. Sí, igual hacerlo cada 2 años es como... Sí, como no. Bueno, pero no un trámite que tengas que ir, qué sé yo, a la AFIP. Claro. Y después tengas que ir a la obra social. Que se puede hacer todos... por internet. Claro. Un trámite así, ¿no? Que no es que tengas que perder una mañana, sino como que, bueno, descargá el PDF. Un contrato que igual le pones la fecha. Claro. También. O que te aparezca un cuadrito, 2 años, 5, 10, 15. Claro. Hasta por día. Por ejemplo, ya tenés 25 años con la misma persona y decís, ya no voy a cambiar. Entonces voy a el casillero de 10 años más. No, mejor sería, ahora que pienso, un contrato de 3 meses. 3 meses. Es como medio poco. Pero cada 3 meses renovarlo. No, 3 meses. Y ahí vos ves. Pero es que en 3 meses no podés saber mucho tampoco. Te vas a vivir con una persona y en 3 meses tampoco es que tenés toda la experiencia del mundo. ¿Se entiende? Para mí la convivencia debería ser unos 2 años, por eso digo, 2 años. Como que sí, pasen cosas en ese momento, ¿no? Medio mucho, 2 años. No, porque en 2 años, digo, tenés problemas del día a día, tenés fallecimiento, Dios no quiera, pero puede tener un fallecimiento. Qué sé yo, pérdidas de trabajo, pérdidas de lo que sea. Situaciones, un qué sé yo, un choque, suponete, algo tonto, un choque. La frustración de todo eso. Y bueno, en 2 años te van pasando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como que vas acumulando experiencia. En cambio, en 3 meses que te pase todo eso, tenés que tener una vida de mierda, realmente. 3 meses. 3 meses. Usted sigue afirmando que sean 3 meses. No lo convencí. Bien. Bueno. Igual, 2 años para mí es mucho. Che, no, es como... Pero, claro, el señor vive así... Pero hay que tener también una relación de 2 años. Usted tuvo una relación de más de 2 años, ¿no? Sí. Claro. Y 5 años. Yo 2 años. 2 años y un par de meses. ¿Cuánto? 5 años. ¿Con quién? Me perdí la cuenta. Y más o menos. La verdad que yo desconozco. 5 años. Sí, 4 años para 5. Ah, sí, ahora me acuerdo de... Carlos se llamaba, ¿no? Sí. Mire, 4 años. Qué va. Toda una vida. No, pero por eso, ¿ves? En 4 años dijiste, bueno, voy a seguir con esta persona. Pero pasaron 4 años. A los 3 meses, yo no sé si uno. Sí, es como medio. A los 3 meses, como. Es que... Igual hay que leer la letra chica. Sí, no, siempre. Porque vos decís, a los esto es, creo que es clave, es coyuntural. A los 3 meses, con un conocimiento previo de la persona. Claro. O sea, no es que nos ponemos de novios, corazón y qué sé yo. Y, hola, ¿cómo estás? ¿Querés que firmemos este contrato para que vos y yo nos conozcamos y estemos juntos por 3 meses? Claro, eso, estamos hablando de una pareja de 5 años de novio que decide hacer el contrato de 3 meses. Eso ya es otra cosa. Yo más cuando te conoces. 3 meses es lo que dura el amor. Está bien, pero... ¿Y ahí? ¿Seguimos o no? Sonó medio violento. Con la 3. Te lo resumo así nomás. Claro. ¿Seguimos o no? Pero es como medio raro también, ¿no? Una persona que recién estás conociendo y proponerle un contrato... Me mira a través de... Me da miedo. Tengo miedo. Coméntame esto que estás sintiendo. No, pero es raro ir con una persona que conoces hace 3 meses con un contrato. Eso. ¿Vos estás hablando de salir o de convivir? No, de salir. Por eso, el contrato... ¿De convivencia? Se... ¿De convivencia 3 meses? Así cada 3 meses. Por eso, algo vais. ¿Salir? ¿Ponerse en pareja de novio? ¿O convivir? Yo decía convivencia. Ajá. No sé. Bueno. No sé si para conocer. Bueno, es medio. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te pinta firmar este contrato por 3 meses? Mirá que. Por 3 meses sos mío, eh. Turbio. Y la letra chica es: si te va. Bacatela, eh. No sé si volvés. Claro. No, bueno, por eso digo, ¿no? Esto. Mejor que no pones fecha, no pongas nada. Que fluya. Date el gusto de salir con esa persona el tiempo que dure. Claro, muy bien, otra vez. A lo que voy, ¿no? Esto, hay una nueva apertura, porque, qué sé yo, en el 80, 83 sería, no me acuerdo cuándo, no, 86 creo, el tema del divorcio. Uh-huh. La mano de Diego, la mano. No. Yo nací en el 86, ¿eh? En el 86, loco, generación 86, sí. La época dorada. Bien, en el 86, no, 84, lo estoy buscando, discúlpenme. No se podía, no te podías divorciar. O sea, no, yo cuando ya era chico el divorcio era como, oh, el divorcio, no, se divorciaron, ay, no, pobre. Claro. Y era o cuando tenías un hijo, oh, 87. Se tenía que casar. Claro. En el 87, bueno, y se hablaba ya, y esto lo vi porque no me acuerdo cuánto pasaron en 2000. Estoy con las fechas, estoy tremendo. La ley de matrimonio igualitario. No sé. 2011. Bah, no importa. Fecha ya, no voy a seguir buscando fechas porque no tiene sentido. A lo que voy es que se hacía una comparación en un video que estaba bastante bueno. El tema de divorcio y la ley de matrimonio igualitario. Y se hablaba de en los dos casos, ya desde el divorcio en el 87, se hablaba de la destrucción de la familia. Claro. ¿No? Como que el divorcio iba a acabar con la familia. La gente se iba a empezar a divorciar. Y eso estaba mal, porque se destruía el hogar, la casa. Mamá y papá ya no iban a estar. ¿No? Porque no importa. Papá, no sé cómo sigue. Tú me escuchas. Y claro, no importa si mamá y papá eran felices, mamá y papá tenían que estar en la casa y claro, tenían que criar a sus hijos, sino para qué tienen hijos, para qué abrió las piernas y todas esas cosas que se siguen discutiendo, ¿no? 2019 estamos, pero bueno, tanto tiempo pasó ya. Digo, esto y ahí tenés, no, papá tiene que trabajar, mamá tiene que quedarse en la casa. Claro, pero eso ya viene de porque bueno, el dinosaurio viene de. Y claro, yo me acuerdo de, qué sé yo, hay lo tengo muy muy presente, un juego de mesa que era de batalla naval, ¿viste? Sí. Esa que tenías que poner, un juego yankee creo que era, uh-huh. Y la caja del juego estaba el papá y el nene jugando, haciendo la sobremesa, ¿lo viste? Y la madre atrás. Y la madre y la nena, la hermanita, lavando los platos atrás. Y eso es la caja del juego de mesa. Lo vi. Claro, como haciendo la sobremesa, ¿viste? Vamos a jugar, hijo. Y la mamá y la nena limpiando. Bueno, en ciertas familias. También tiene que hacer eso. Claro. Ciertas familias todavía se hace eso, ¿no? Como que la nena tiene que ayudar a la mamá a lavar los platos. Claro. Pero bueno. Mientras las cosas cambien para bien, bienvenidos. Claro. Otra vez. Reflexiones, que pueden sonar un tanto obvias, pero reflexiones al fin. Son reflexiones al fin. En este podcast lo encontrás. A lo que voy, ¿no? Es que la gente tiene mucho miedo al cambio, y voy a desestigmatizar la palabra cambio del partido político. ¿Viste? Como dice usted, Mesa, hay que aclarar todo. Sacando la palabra del partido político liderado por el señor Mauricio Macri, el ingeniero Mauricio Macri, bueno, hay que hablar del cambio como modo de avanzar, ¿no? En la sociedad, ya sea en cuanto a derechos, en cuanto a qué sé yo, costumbres y demás. Costumbres por sobre todo, ¿no? Que somos un país... Un asado. Claro. Un martes. Claro. No, pero son los domingos, ¿no? Martes. Yo creo que claro. Sí. Helado, eso, en invierno. Claro. Bueno, ahí está, ¿ves? Esos cambios hay que hacerlos, loco. De una. ¿Quién te dice que no puedes tomar un helado o comer un helado? ¿Eh? O languetear. O languetear un helado en invierno. En invierno. Si lo quiero, lo hago. Porque estamos 2019, muchachos. Muchachas. Estamos en 2019 y yo creo que sí tengo ganas de, qué sé yo, ver, no se me ocurre ahora. Pero bueno, creo que, a ver, nosotros en la generación del 90, 86-90, creo que sufrimos bastante el tema de sentirnos estigmatizados con el tema de ver ciertos programas de televisión, como por ejemplo Chiquititas. Claro. Uno no decía en la escuela, estuve viendo Chiquititas. Mientras tomaba la leche. Claro. Uno no decía, quiero llegar temprano a mi casa porque empieza Cebollitas y después quiero ver Chiquititas. No, iría para ver Cebollitas. Y después, bueno, después no, yo hago otras cosas. Claro. Si me da el tiempo. Claro. Pero obviamente vos, hace poco estaba viendo Últimos Cartuchos y estaban recordando canciones con Fede Barreiro, que es un muy buen productor de música. Y bueno, estaba hablando de ciertas canciones que nos generaban nostalgia. Y salió el tema de las canciones de Chiquititas. Y no hay ni una sola canción de Chiquititas que yo no sepa. Yo me sé todas las canciones de Chiquititas. Y me genera nostalgia. Esa es la canción de Chiquitín. Y me da mucha nostalgia. Claro. Soy puto. Como el de Capusotto, ¿viste? Comida macrobiótica, puto. Bueno, algo que me llama la atención, que quizás ahora se está empezando a notar el cambio, el tema de los colores. Ajá. Azul nene, rosado chica. Era como fijo. Oh, pero vos te ponías algo rosado. Oh, no, pero sos re puto, boludo. Claro. Y hasta el día de hoy me pasa, hasta el día de hoy tengo una remera rosa y a veces voy caminando y dicen, qué colorcito, ¿eh? Bueno, y me quedo como, ¿qué, pero qué le vas a decir a esa gente? Escupitajo la cara. Claro. ¿Qué pasa? Forro. Te iba a decir puto también, ¿no? Así se te sale el puto. Pero porque uno lo tiene ya metido dentro de tu ADN, ¿viste? El hecho de que... Bueno, la vez pasada salí una remera rosa. Rosa, sí, rosa. No me dejaron entrar. Sí, no, porque hay ciertas cosas que uno ya tiene dentro de su ADN. Que, bueno, insisto, tiene que ver también con el humor. Tiene que ver con, qué sé yo, el hijo de puta. Sos un hijo de puta. En su primer momento era un insulto. Uh-huh. ¿Qué hijo de puta? Y uno se calentaba. Llegó. En algún momento cuando fue... Bueno, pero tiene un trabajo que... Le pagan bien. Claro. Para los que eran hijos de puta, ¿no? Sí, se entendía. Pero, a lo que voy, ¿no? ¿Qué hijo de puta? En un momento, o por lo menos yo lo sentí así cuando uno fue creciendo, te das cuenta que el hijo de puta también era una especie de aliento, ¿no? O de qué ganador, ¿no? Qué hijo de puta. Mirá qué hijo de puta, qué gol que metió. Boludo, qué hijo el de pelotudo. Puta. Bueno, el boludo, el pelotudo. O sea, boludo, ¿viste? Claro. Claro. No, pero tiene que ver con que las palabras van cambiando, pero también tienen una carga, ¿no? Emocional muy importante. El hijo de puta habla del hijo, el primogénito de una prostituta. Claro, ¿no? Una trabajadora de la calle. Como que escuché muchas, pocas veces el mal parido. Mal parido. Antes era como más... Bueno, ese era más... Tiene que salió, ver... viste, todo lo... Claro. Mal parido. Claro, tiene que ver también con... Sí, porque el doctor dijo un horario y salió otro horario. Tiene también que ver con el tema de... en un momento era, qué mal educado. Y después se decía, no, mal aprendido. ¿Viste? Como que hay cierta corrección, ¿no? Como que no es un hijo de puta, es un hijo de la mierda, ¿no? Y hay cosas que están buenas. Hay cosas que por ahí cuesta, por ahí digerirlas en un primer tiempo. Y después uno las va aceptando, ¿no? Pero hay gente, o por ejemplo, como el lenguaje inclusivo. Hay gente que la verdad que dice, no, mira, no me parece, porque el bienvenidos incluye tanto al género masculino como al género femenino. No me parece que tenga que decir ni bienvenidos y bienvenidas, porque va en contra de la economía del lenguaje, que se le dice. O el tema de bienvenidas. En esta época, viste que claro, tenés que ahorrar economía. Hasta ahorrar saliva, porque después te quedas sin agua y cómo haces para tomar. Claro. Y el bienvenido es la utilización de la vocal, garza. De la vocal que no me parece, qué sé yo. Bueno, hay gente que lo acepta, hay gente que no lo acepta. Pero hay gente en el medio que se pone tan mal, se enoja cabeza tanto. Cabeza de termo. Pero se enoja tanto, ¿no? Le da una rabia el tema del lenguaje inclusivo. No puede ser que la gente hable así, por Dios. Y hable, lo escribe sin H y con B corta. Y dice, me parece que son unos desubicados y desubicados con B corta. Y no, hay gente que le molesta mucho que se le modifique el tema de una letra, ¿no? Y que de hecho, si no estás de acuerdo, no lo usás. Pero esa gente como que realmente, o el tema del aborto, ¿no? O todo lo que sea cambio o replanteo, ni siquiera que... Estamos preparados para el cambio. Claro, por eso digo, no necesariamente cambio por ahí, o sino un replanteo de ciertas cuestiones. No, igual a la gente, pero le recontracuesta el cambio. Si van con una rutina y de pronto le dicen, no, hoy tenés que venir con otra zapatilla. Y es como, no, ¿por qué? Y es difícil. Está bien, pero por ejemplo, en este caso no se aplicaría, creo yo, desde mi punto de vista, no se aplicaría porque no te están obligando a cambiarte las zapatillas. No te están obligando a usar el lenguaje inclusivo. Es un replanteo del lenguaje. No, no te dicen, usalo así. No, te dicen, bueno, hay gente que lo está empezando a utilizar porque no se siente identificada, no se siente incluida. Y entonces la gente dice, creo que siente eso, lo que estás diciendo vos, como que lo están obligando a hacer esto. Claro. Y nadie te está obligando a abortar, nadie te está obligando a usar el lenguaje inclusivo y nadie te está obligando a meterte un caño en el ojete. Nadie te está... Si vos querés meterte un caño en el ojete, sos libre de hacerlo. ¿Querés darte ese gusto? Dátelo. Claro, como el helado que veníamos hablando, claro. Como el asadito el domingo. No, ¿el salir rápido con el auto y tirar piedras a todo el mundo? Claro, claro, tiene que ver con eso. Tiene que ver que por ahí no te sentís muy a gusto con lo que está sucediendo en tu vida también, ¿no? Hay que aprender a aceptar. Personalmente, hay algo que justo vi acá, una foto. El tema de los robots, que hoy en día medio que se está como viendo el tema de los robots y se ven como los ayudantes robots. Y a mí es como que algo que ay, me da como un temor. Porque no estás preparado para no el cambio. No estoy preparado para el cambio. Sé que cuando venga un robot y me diga, hola, ¿qué tal? ¿Quieres ser mi amigo? Voy a decir, ¡no! El hombre de las mil voces. Señoras y señores, gracias. El hombre de las mil voces. Gracias, gracias. No, sí. En cierta medida es algo inevitable que se viene planteando desde miles de años. El tema del uso, bueno, miles de años, pero... Sí. En la antigua Roma. Ya, Jesucristo. Ya estaban hablando de los robots. En las cavernas, ¿viste? Claro. Se viene hablando hace muchos años el tema del uso de los robots en las películas, ciencia ficción. Se creó justamente a partir de ese planteo, ¿no? La ciencia ficción salió a partir de eso. La otra es cuando estaba hablando Blade Runner. Ajá. Tanto película futuro. Sí. Tanto futuro. Pero no mejoran la limpieza de los lugares. No. Ves tanta tecnología, autos voladores, que no. Pero me gustan los autos voladores. No, siempre estuve en contra de eso. No, es un peligro, ¿sabes? ¿Cómo haces? Tienes que estar pendiente arriba, abajo, al costado. No. ¿Puedo seguir? Sí. No, tienes razón, no me gustan ahí los autos voladores, no me imagino ese futuro. Pero lo que voy es, nunca arreglan el tema de la limpieza. Siempre tiene que estar el barrio marginado o la mugre. Claro, hasta en El Quinto Elemento se veía eso. Exactamente. Cualquier película de vieja es vieja, así que vaya al futuro, siempre tiene que estar sucio. Bueno, tiene que ver también con un replante. Y Greenpeace no aparece, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y las ballenas? ¿Y las ballenas? ¿Y el plástico? ¿El plástico? ¿Y la pajita? Sorbete para que no suene tan raro. Tiene que ver, sí, estaba viendo acá que salimos un ratito de. Salimos un ratito del aire, ahora volvimos. El aire, bueno, la transmisión. A lo que voy es. Es complicado el tema de desde qué lado se toma, ¿no? Porque solamente cuando se creó la ciencia ficción, se creó dos formas de verla. Usted lo sabrá más que nadie, señor Vivas. El tema del futuro utópico y el futuro distópico. Uh-huh. El futuro como utopía, como lo que la evolución máxima de la humanidad. En el sentido de que todos íbamos en autos voladores, todos teníamos, departamentos hermosos, todos perfectos y blancos, y todo era blanco o gris, un gris así perlado, ¿no? Todo. ¿Este sería un departamento futurista? Porque sería chiquitito. Claro. Claro. Y tiene que ver con eso, ¿no? Como que hay ciertos futuros que plantean como que todo es pulcro y realmente todo funciona a la perfección y todo funciona como un reloj y todo es Suiza. Y después está el futuro distópico que tiene que ver con Blade Runner, con El Quinto Elemento, que tiene que ver con... había otra película también muy famosa. Terminator, por ejemplo, ¿no? Futuro también apocalíptico, ¿no? Claro. Que era todo. Todo podrido, todo mal. Ataque nuclear. Sarah Connor. ¿Cómo se llama el otro? Ahora yo estoy con los nombres, pero. Terminator. Kyle Reese. Ah, pobre claro. Hombre, ¿viste? Claro. Como decir, bueno. Todos los tiempos. No, peor todavía es John Connor. No. Lo ve a su papá, que lo matan, que porque está allá, que pues lo manda para que lo mate. Y un pobre. Claro. Si no eso es una vida sufrida, eso es una vida sufrida. Yo siempre cada vez que veo alguna película digo, pobre tipo. Claro, lo quiero abrazar. Vení, quiero... vení. Papá, feliz día. Vamos a comer un asado. No puede. Vamos a pistear. Pistear. Vamos a tirarle piedra a los patos. Claro, cosas así. No, vamos a tirar tiro. Sí, tengo que ir a ver a mi papá. No, tenés que ir a salvarlo. Pero está acá. No, tenés que ir al pasado, tenés que ir a salvarlo. Pero está bien ahí tomando mate. No, es que si no vas, desaparece. No vas. Porque el que hizo la yerba fue el. No, quilombo. La verdad que no quisiera estar en su lugar. No, para nada, para nada. Bien. ¿Cómo salimos con el tema del futuro distópico y el futuro utópico? Por los robots. Por los robots, claro. Bueno, y esto se viene planteando hace un montón, ¿no? Te vienen preparando. De hecho, a ver, creo que las películas... Inteligencia artificial. Claro. Película. Qué buena película. Las películas te preparan para ciertos cambios que ya son inevitables, ¿no? Una película sobre el aborto. Bueno, eso iba. Hay películas que la otra vez estaba viendo, no me acuerdo qué película. No me mate. Que hablaba del aborto. Porque el aborto, por ejemplo, en Estados Unidos ya está legalizado hace bastante. Hay muchas cosas que hablan. No, era una serie, me parece. Una serie que hablaba del aborto. Padre de Familia, me acuerdo, tenía un episodio. Claro, pero este era mucho más viejo, del 80 era, no me acuerdo qué serie. En Friends, hay un montón de sí. Que Friends es del 90, ya se hablaba de una pareja homosexual, que claro. La exmujer de Ross, ¿no? Que se casa con otra mujer, que se casa, y estamos hablando del 90. ¿Cómo la serie Bans, está? ¿Seinfeld? ¿Cómo era? Seinfeld. Seinfeld. Que mandé una vez al grupo de un video que está hablando con un chabón que entra a la camioneta y empieza a hablar del aborto. Claro, bueno, y eso son series del 90. Y acá. Te reí, encima te reís con lo que dices. Claro. Es más, no sé si eso es lo que me estaba acordando. No sé si sería eso. Y bueno, justamente. ¿Y cuándo lo vas a saber? No sé. ¿Lo sabrás? ¿Algún momento? Y bueno, justamente tiene que ver con planteos que en Estados Unidos ya han tenido y acá recién está surgiendo. Vienen con planteos raros. ¿Como por ejemplo? ¿De dónde ese pelito? Cosas, ponele. Ah, me fui de tema, perdón. Bueno. ¿Por qué 3 meses? Realmente, ¿no? Son cosas que uno se puede llegar a plantear. Me corté el pelo, me dio un gusto. ¿No te gusta? Cosas así. Claro. Claro. Sí. Me viene el tema de la rubia tarada. ¿Por qué te pelaste? Por el asco que da tu sociedad. Bien. Bien. Laura se te ve la tanga. Claro. Bueno. No te hagas la nena mamá. Hoy en día no se podría. Es como que me está avisando esto que se desconecta y se conecta. Bueno. A lo que voy. Capaz que cada vez que decís algo que no se debe decir. Claro. El señor YouTube. Que digamos. El único espectador que tenemos pendiente. Es Mauricio Macri, ¿no? Que está viendo del aborto noble. Bueno. Y ya no se habla, ¿eh? ¿Qué cosa? Del aborto. El año pasado fue como el boom. Sí, medio que ya. Como que... Y ahora no voy a votar. Depende de dónde. En los medios de comunicación, no. Claro, yo voy a ese punto, claro. Que no tiene esa misma incidencia que antes. Claro, pero tampoco convengamos que los medios de comunicación son referentes de muchas cosas hoy en día. Más sí. Con el tema de las redes sociales, ¿no? Que las redes sociales son centros de discusión mucho más importantes justamente un medio de comunicación muchas veces. Muchas veces el medio de comunicación como que tira la puntita y abre el debate. En los comentarios de Facebook suele ser así. Sí. De hecho, vos ves una noticia y ¿qué es lo primero que haces? ¿Vas, entras al link? O directamente vas a ver los comentarios, sí, a ver qué dice la gente. Yo por ahí me pregunto, ¿qué es verdad? Es una pregunta muy amplia, te digo. Pero lo que te muestran. Claro. ¿Qué es verdad? ¿Qué es cierto? ¿Qué no? Bueno, tiene que ver con lo que se puede. Y ahí puede. Se van como... Va derivando hasta que me quedo dormido. Justamente me lo pongo a pensar para que me dé sueño. Entro en un debate muy aburrido conmigo mismo y me quedo dormido. ¿Querés saber realmente la verdad o preferís quedarte con eso? Bueno, es muy... O por ahí la verdad es más no complicada que... La verdad. Es un ejercicio que hoy en día se está haciendo... Perdón. Que antes... Dame 2 verdades más, por favor, a ver si las puedo levantar. Una mentira, a ver. Bien. Ahí puedo. Me tiro esta verdad, me tiro. Tiene que ver con, creo yo, un ejercicio también que se está haciendo que antes no se practicaba, que es el hecho de confirmar la fuente. Porque vieron que en un momento en Facebook, bueno, usted Mesa no estaba en Facebook hace un montón. Pero en su momento se publicaban noticias donde el link era noticiasverdad.com.es, ¿no? Y vos entrabas al link y era una página cualquiera. Claro. Que en realidad vos subías una foto, escribías 2 boludeces y eso te daba como un link falso para que vos lo puedas publicar en Facebook. Que de ahí salen las fake news, ¿no? Las noticias falsas, Paul Walker está vivo, hay imágenes. Claro, no son fake news, sino más noticias fake. De joda. Sí. ¿No? Y bueno, chascarrillos. Hoy en día yo creo que hay más gente que se toma el trabajo de entrar al link, de verificar su fuente, porque muchas personas tienen su fuente, como por ejemplo hay una noticia en contra de Macri y bueno, va Clarín a ver si esto es así, o cómo lo trató Clarín, o cómo lo trató qué sé yo, La Nación. Si es una noticia en contra de Cristina o en contra de Alberto Fernández y la persona sabe que tiene que ir a ver cómo lo trató el Destape o Página 12, claro. ¿No? Uno más o menos ya tiene conciencia de que medio apunta ¿Para dónde? ¿No? Entonces, bueno, justamente uno... ¿Qué medio apunta para dónde? Sí, es... ¿Y el medio puede apuntar? ¿El medio? ¿Qué medio? El medio no siempre está en el medio. El medio puede estar más tirado a la derecha o más tirado siempre a la izquierda. Siempre depende de dónde lo mires. Claro. Entonces, bueno, por ahí la gente ya está más avivada en ese sentido. Claro. Digo la gente porque... No, no es que como que me separo de eso, pero yo al haberlo estudiado, no al haberme recibido porque no me recibí, pero al haberlo estudiado, uno por ahí era más consciente. Pero una persona que tiene un ámbito de trabajo, un ámbito de estudio totalmente diferente, no era tan consciente como lo fue con el tema de la ley de medios, por ejemplo. En la ley de medios antes no había mucho planteo de cuál era la posición del diario. Sí, era, si salía en la noticia, tele, es verdad. Claro. Era esa la idea básica. Lo importante era la imagen, ¿no? Era la imagen del presidente o la presidenta hablando, era la imagen de tal cosa sucediendo en ese mismo momento, y listo. Igual me llama poderosamente la atención, por ejemplo, hay una noticia que estoy viendo hace poco, que está saliendo bastante repetida, que es el tema de un cometa, que va a pasar un cometa cerca de la Tierra. Un portal dice, un cometa pasará muy cerca de la Tierra y se podrá ver el 26 de julio. Y en este link cometa. Y en el portal de Crónica TV dice, posiblemente un cometa se estrelle en la Tierra. Y vos decís, claro. Es como muy extremista todo. ¿A quién le creo? ¿Vamos a morir o voy a poder sacar fotos a la noche? Claramente siempre es las fotos a la noche, porque nos han anunciado tanto la muerte y destrucción de este planeta que... 2012. Claro, 2012. Me acuerdo. En el cambio del 99 al 2000 también. Me acuerdo que había gente que saltaba al mar y decía, no, no quiero morir, y se tiraba al mar, ¿viste? No lo habían pensado mucho. Se quería dar el placer de morir de otra forma. Claro, bueno, y ahí volvemos. Viste que toda esta conversación es circular. Un bucle. Como volver al futuro, sí. Uno elige cómo morir. Tal vez no quería morir. No me acuerdo cuál era la. Carbonizado, sino ahogado. Claro. Muy bien. Bueno, o yo creo coman que... los camarones. Claro, yo creo que con eso podemos retirarnos, ¿no? Una hora. Esta se está yendo mucho a la política y tema que no. Sí, no, no. Pero no, no tiene que ver tanto con política, sino con que no te tomen por boludo. Era Navarro, ¿viste? Bueno. Nos retiramos entonces, ¿les parece? ¿O por favor. ¿Tienen por algo favor, más que. Quiero calentar la pava. Bien. Y ayuden a lavar los platos. Sí. No dejen que estuvo mal. Claro. Bueno, vos terminaste de comer, agarrá tu plato y lavalo. Muy bien, bueno. Charlo que iban dos solo y bueno, así tienen que lavarlo. Que no tengas brazos, tal vez. Sí, sí. Es medio complicado así con la boca y después de abrir el agua caliente y mirar con la nariz. No. Se complica. Sí, yo debería haberlo terminado antes, pero bueno, claramente no es la situación. Bien, nos retiramos. Dios sabe cuándo nos vamos. Dios, mirá. ¿Por qué me sale? Eso religión. Es otra. Eso es otra que uno lo tiene metido adentro, ¿viste? ¡Ay, cómo me dolió! ¡Ay, Diosito! Dios. ¡Ay, Dios me dolió! No. Pero por ahí vos, tu Dios, es otra cosa que. Claro, no. Bueno, no sé. Yo tenía un Dios en forma de micrófono, poné. Claro, muy bien. Alguno lo tienen como un jugador. La perspectiva de Dios es diferente a la mía, la de él, la de todo. Es verdad lo que dijo Vivas, no quiero que pase desapercibido. Algunos tienen a un jugador de fútbol como Dios. Imagínate, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Bastante roto. Es un Dios hecho mierda. Bueno, no sé cuándo nos vamos a volver a juntar. No sé si va a ser otro domingo o. No sé. Bien, por ahí uno puede morir. Nos juntaremos, seremos dos. O por ahí es un accidente que involucra a los dos. ¿Por qué seremos como vos? Y te podemos morir también. Claro, por eso. Y seremos nosotros dos. Bueno, seremos. O nosotros dos. Bueno, por ejemplo, ¿no? O por ahí es un accidente que nos involucra a los tres. Uno muere, otro queda por la mitad, entonces sería uno y medio. Y el que nos estaba escuchando va a decir... Y el otro entero, que era el que manejaba. Siempre el que se salva es el que maneja, ¿viste? El que le apunta al otro lado. Claro, claro. Bueno. Nos retiramos entonces, ¿eh? Un gusto, caballeros. Un gusto. Un gusto.